mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, míranos, María, míranos. Si tú nos miras, Él también nos mirará. Madre mía, míranos, míranos. De la mano llévanos, llévanos. Muy cerca de Él, que ahí queremos estar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. Mira, María, mira, María, mira, María, mira. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mira, de la mano llévame, María, llévame, muy cerca de Él, llévame, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero, quiero descansar.